siempre que de ella me acuerdo. Se me quedaron aquí, dentro de mi corazón, el día de la cesación, y no se curan sin ti. Se me quedaron aquí, dentro de mi corazón, el día de la cesación, y no se curan sin ti. Empiezo a reprimirme, hay en mí la remembranza, aunque no tenga esperanza, jamás debo decidirme. Yo he tenido sin sabores, pero este me ha sacudido, que hasta cuando estoy dormido, recuerdo nuestros amores. Que quedo aquí en mi mente cuando sé que estás ausente y que entre tú y yo no hay nada, pero logré acariciarte, es algo que me consuela. Mis caricias dejan huellas que nadie podrá borrarte, pero logré acariciarte, es algo que me consuela. Mis caricias dejan huellas que nadie podrá borrarte. Mirándote la boquita que con la mía daba juego.